Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos: envenenaron al presidente. Morir en batalla era más o menos cosa normal. Solo el último caudillo, Juan Vicente Gómez, se salvó de esto y murió en su cama. Por eso, cuando muere el presidente Francisco Linares Alcántara, en 1878, en La Guaira, surge una sospecha. Lo envenenaron. Pero no parece tan negra la historia después de todo. Ya que 9 días antes, el presidente salió de Caracas para La Guaira, de madrugada como era la costumbre. Ya en el camino, una afección bronquial le molestaba. Y nadie pudo curarlo hasta su hora final, que siempre llega. Así que fueron los bronquios, y no un veneno, los que mataron al presidente Linares Alcántara, como creían las malas lenguas. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.